Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 215, grabado el martes 19 de mayo del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a de SL Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julio. Hola, chicos. Lastimosamente, Sensei no se ha terminado de tomar la lechita, así que no nos pudo acompañar en este episodio, pero señoras y señores, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, 215 episodios más, y estamos súper, súper entusiasmados que la chica de Behavior de nuevo se ha chuloneado para nosotros. Hola. Ah, para ustedes también. Sí. Así que muchísimas gracias. Mira cómo se parece a la chica de los ojos rojos que pusimos la foto en el truco. Sí, tiene cuatro. Sí. Oh, no, es que los ojos rojos dicen que es por la marihuana, pero bueno. Señoras y señores, muchas gracias. Me quedo así después de ver al tico. No miras al sol. Se alinconaron, ¿no? Se alinconan. Muchas gracias a Behavior por presentarnos. Se arrinconaron los dos de un lado de la cabeza. Con la que arrancamos el episodio. Este. Y los, o todos los episodios. La arrinconada que le pegaste, ¿no? Sí, hasta el tico man a saber qué le hizo que la dejó así con los ojos rojos y visca. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial con... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Esto lo leí en internet, así que tiene que ser cierto. Que la NASA muestra la película Armagedón de Bruce Willis como parte de su programa de entrenamiento. Ah. Para que los prospectos de empleados de la NASA digan las fallas. Ajá. Las fallas de física y del espacio. ¿Cómo no se hacen las cosas? ¿Cómo no es el espacio? Dice que ahorita el récord que ha encontrado son 168 fallas. Nice. Imagínate. Pero esta está vergüenza. Tan mierda de película. No, la película es buena. Sí, es entretenido. Sí, es entretenido. Pues sí, es. Pero es mierda. No, a mí no me... No. A mí sí me gustó. No, se insulta la inteligencia humana. No es mucha. De tu hermana. No es mucha. Ok. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar entonces con unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y les de lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan David Velasco Castillo y nos pone, pues les tengo como una descarga de frustración, dice, ya saben que en México por la influenza cerraron los cines las pasadas dos semanas. Pues reabrieron los cines y ahora resulta que todas las películas que deberían de haberse estrenado, X-Men Origins, Star Trek, las cambiaron de fecha. ¿Pero todas las han puesto el mismo viernes o...? No sé. Aquí pone, what the fuck, dice, Yo de por sí estaba harto con lo de no ver películas y ahora me salen con estas jaladas. En protesta me enfermo, iba a decir. Sí. Solo por eso. Yo, dice acá, por culpa de esta maldita influenza no puedo oír estos últimos capítulos, el de hoy y el del show pasado, porque ustedes hablan de películas. Bueno, ya cambiando el tema, les dejo dos enlaces para que los publiquen. Es acerca del Twitter. Espero lo pongan en el blog. Primer enlace de cómo funciona el Twitter y después segundo enlace, las celebridades y el Twitter. Así que lo vamos a poner en el blog. ¿Qué es eso? El Twitter. El Twitter. Yo necesito que aquel parlanchillo chiquitío. Yo necesito que tiempo. Me expliquen qué es el blog para comenzar. Sí, cabal. Nunca he podido contestar. Un URL necesito saber qué es. Porque siempre que decimos, mira, anda, comicicos.com. Ese tal internet. Sí. Por cierto, de Twitter estoy va de querer retuitear el que ya estamos grabando el show y desde acá yo internet. No, hombre, no se ha caído, ahí estamos todavía conectados. Es que el teco está browsing. Está browsing porn. Está bajando la actualización de Word. Oh, gosh. Ah, pues eso puede ser. Sin más que decir, saludos desde el DF, la hora mal llamada capital de la influenza, dice nuestro amigo Juan David Velasco Castillo. Así que bueno, gracias. Vamos a poner los enlaces sí, que nos mandaste. Es capital de AH1N1. Sí. Osvaldo Hernández. Sensei. Ah, perdón. Sensei, bienvenido. Hola. Sensei. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Este es el sensei. Bien, contento. Y no una grabación. Ah. Contento, ya cerraron la grieta que se estaba abriendo detrás de tu casa. ¿Ya te cerraron la grieta de atrás? De tu casa. Ah, ah. Se desconectó. Pues no, yo creo que se cayó en la grieta ahorita. ¡Auxilio! Está colgado de una uña. No, colgado del mouse. Creo que tengo del tiempo. Micrófono. Creo que tengo tiempo de hacer una última llamada. No, llamaré a mis amigos. El 911. No, mi mierda. Se equivocó del link. Salieron los geekos. ¡No! Osvaldo Hernández nos escribe. No, el hombre connection fail, no internet connection. El hombre topo. Es por eso. Sí. Osvaldo Hernández nos escribe y nos pone: ¿qué tal, Kikos? Antes de que nada, me he de presentar. Mi nombre es Osvaldo y soy un podescucha de la Ciudad de México. Y esta vez es la tercera vez que les envío un correo y espero que esta vez sí puedan leerlo en el show, aunque eso no lo sabré hasta dentro de un buen rato. Bueno, pasando al siguiente. ¿Por qué se anda a preguntar? Acabo de ver que el siguiente episodio será de la película del Viaje a las Estrellas. Y como sabe por ustedes, aquí en México se retrasaron los estrenos a causa de la emergencia sanitaria que se declaró. Porque aún no se estrena tampoco ni la de Wolverine, la cual ya está programada para su estreno el próximo 29 de mayo. Aún faltan 2 semanas. Razón por la cual no he escuchado tampoco el episodio dedicado a esta movie. ¿El episodio? Pero eso sí, no he tenido ayuno de los geekos porque ya me bajé todos los episodios que no había escuchado, que eran bastantes. Yo comencé a escucharlos en el episodio 162 cuando hablaron de la película de Iron Man y, aunque al principio fue algo complicado entenderles, poco a poco fui entendiendo tanta barcazada, dice acá. Pero Hace un año. Pero simplemente creo que son de lo mejor que hay en el ciberespacio en cuanto a cómics. Y en realidad el buen humor que tienen hace que uno quisiera estarlos escuchando todo el tiempo. Creo que algo dañado hay en mi cabeza para decir eso. Decirme a mí mismo. Sí, claro. Me fascinaron los episodios. Voy a empezar pensando en la voz. Va haciendo voces, ¿verdad? Hola, ¿qué es? Padre nuestro. No, hasta el aneurisma que se le está formando. Habla como Bretomanga. Me fascinaron los episodios de Star Wars y Batman, aunque con relación a Batman Begins no tuvieron muy buenos comentarios. Batman es mi cómic favorito, no sabe de que el tema de mi tesis de licenciatura en comunicación fue El Caballero de la Noche. Y te graduaste. ¿Y a dónde estudiaste? Me gustaría ir ahí. Sí. De comunicaciones. Por cierto, creo que Batman debería de ganar cualquier versus que tuviera siempre y cuando su oponente le diera un par de minutos para estudiar. Y hasta el mismo Yoda podría sorprenderse de cuán rápido pudiera aprender los secretos de la fuerza. Por eso descontinuamos a Batman. Sí, es que si se le va. Por eso la descontinuamos. Pasando al tema de un episodio de hoy, nunca he sido un fan de Star Trek. En realidad creo que he visto un par de episodios de la serie original y una de las 20.000 películas que han salido es mucho, dice, pero esta en particular me llamó mucho la atención. A ver cuándo la estrenan en México. Me despido, no sin antes cumplir el sueño de todo geek, decir Shazam. Y salud. Así que gracias a Osvaldo. Vamos a ver. Sentí un retumbo al final de ese. ¿Verdad que sí? No, nunca me había fijado. Creo que se nos ha caído al final internet. Es la moto de Canadá. ¿La moto de qué? De Canadá. No, de Canadá. Canadá. ¡Tetsuo! ¡Ey, no van a hablar ahora de Tetsuo! ¡Tetsuo! ¡Tetsuo! Que viene la película en vivo. Pero si quieres hablar de Texaco, es Britomante la clase. Bueno, señoras y señores, a mí se ha trabado aquí el Gmail. Sí, que se ha caído. Se ha caído. No, si se hubiera caído, no estuviera hablando del sensei. Sí. A huevo. No, otra vez el DNS. El DNS server de. Por cierto, Turbonet, señoras y señores. Una basura. Así que. Eso es Turbonet, ¿no? Es Sturm. ¿Y te pasa todo el tiempo? ¿O solo cuando no nos patrocinan, pero sí, me pasa un par de... Y no nos van a patrocinar, y aunque quisieran patrocinarnos, no lo aceptaría, porque francamente es una basura el servicio. Lo consideraremos entonces. Puede ser que... puede ser problema de usuario, human error aquí en mi lado. Podemos decir, mándanos a las mamaditas, pero cuando ellos estén dando cuenta, nos seguimos conectando a la conexión de otros service providers. Sí, estamos transmitiendo por... Se acaban. Pero, entonces, como dije, si mandan las mamaditas, es human error y yo me equivoqué. Sí, sí, sí. Yo soy el dundo que no sabe configurar esto. No, pero si no mandan a las mamaditas, es una mierda el servicio. Muy bien, señoras y señores, continuamos. Entonces, y ya que no puedo... Unreach my Gmail. Hasta aquí quedamos con la bolsa de correos. Pero leíste el correo del que no había leído. Sí, así que sorry a los que escribieron que no lo pude leer más porque... No leyeron el mío, Búsimo. Nos mandaste correo, pajero. Léelo pues, estás al aire. Inventátelo. Ah, sí, yo aquí lo estoy leyendo. Queridos Gicos. Gicos. Sensei, pues sí, ¿qué pasó? Ya arreglaron la zanja esa que se había roto. No te habíamos felicitado al aire. ¡Ey, gracias! ¡Salúdenme! De veras. 41. Sí, soy el más viejo de los Kikos. ¡Vuela! ¡Wow! Todos los demás tienen 30, solo el Sensei tiene 40. Sí. Todos son mis hijos. Sí, porque yo ya... ¡Dame pisto! Pero para la chica... ¿Cuándo cumplimos...? Yo el jueves 20. ¡Hijo de puta! 40, y si te voy a atravesar. No, porque yo ya voy descumpliendo. Felicidades también para el Britomán. Sos como Mincho Botón. Sí, sí. Si lo sabe el Sensei, que lo sepa el mundo, el Britomán cumpleaños esta semana también. Su inminente llegada a los 40. Yeah. ¿Ya encontraste un buen doctor? No lo he querido buscarte. Doctora. Una doctora. Doctor Chonte. Bueno, muy bien, señoras y señores. Entonces, consigue doctora, pero ya adentro. Venga, el enfermero que me va a asistir. Señoras y señores, vamos a continuar con un segmento que nos gusta decir. Adelante, Julio, con noticias de cómics para esta semana. Ni modo que para atrás, Omar. Vamos a ver. Yes. Hoy vamos a comenzar con noticias de televisión. ¡Televisión! Ya se acabaron canales de televisión en Estados Unidos. Han anunciado qué series mandaron al carajo. Sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Julio? El nombre científico, Chingadecio. Sí. Mandaron a la chingada. Les dijeron, vayan a freírse chimbolos al infierno. Matacán. Mi nombre es Earl. Lo estrenaremos. ¿Cómo? ¿Cuál es la que le gustó a ustedes? Cancelaron Earl. ¿Por qué? NBC la canceló. No, güey. ¿Por qué? Yo solo te cuento, ellos no dan razones. Tan buen show, no sí, puede ser. No dan sus razones. Por lo menos cancelaron Medium, que me caía mal, de la Roxana Arquette, que la fulana que... Medium me gusta. No me gustaba. Mentira. Y que veía televisiones. El concurso Deal or Not Deal. Y los otros habían 30 modelos sosteniendo los pero los atochés. O sea, es que todos esos shows de concursos son como repetitivos, ¿no? Obviamente, pero que ese creo que no hacían ni preguntas, el tipo solo tenía que especular, hacer su cálculo en la cabeza si le convenía o no. Y nadie los hacía bien los cálculos, pero ver los modelos era lo que ganaba el show. Ahí hubiera ganado Julio. Sin embargo, NBC confirmó que a última hora renovó Chuck, que estaba en la cuerda floja. Sí, de hecho, que estaba... ¡Puta, pero espérate, men! Y Heroes. ¿Qué pasó? Y también Dollhouse. Dollhouse. Un detalle. Chuck, lo renovaron 13 episodios. Sí, son temporadas. No es temporada completa. No, pero igual, espérate, había un debate entre Chuck, entre Dollhouse, Chuck y Harry. Había otra, que fue la que al final mandaron a la mierda. Sarah Connor. Sorpresivamente, Fox tomó la decisión de cancelar la serie de Terminator de las crónicas de Sarah Connor, a pesar que está saliendo ahorita, en un par de semanas, la película de Terminator. Todos esperaban que eso le iba a dar un impulso a la serie. Tal parece que la producción de la serie era cara. Y en estos es que fíjate que los efectos son buenos. Yo te digo, yo ahorita estoy viendo los primeros episodios de la segunda temporada, y a mí me está gustando, está bueno. Y se ve una serie bien producida, o sea, tampoco una película, pero... ¿Quién sí, pues, o no, Sarah Connor? No, Sarah Connor. ¿Y Flash Gordon qué pasó? Pero el último episodio que yo vi Sarah como Connor. El último episodio que yo vi de Dollhouse, uy, era un telenovelón. ¿Cuál habrá sido? Mexicano. Yo he visto hasta el cuarto. Te digo que no me ha dado ganas de ver los siguientes. Mm. Aunque ya leí que están buenos, pues, pero... Fíjate que con Dollhouse, Fox la renovó, a pesar que tiene pésimo rating, poca gente la ve. Mm. Pero dijeron, no tenemos pisto para estar produciendo series nuevas que tal vez van a tener peor rating. Esto por lo menos ya medio sabemos cómo nos va. Entonces nos vamos por lo seguro con eso. Pobrecito. Que, igual, me alegro por... Whedon, que es el creador. Pero, ¿y ese Dollhouse no es Doctor House? No. Pero mira, si era por producción eso, le hubiera dicho a George Whedon, mira papá, no, vamos a darle la mierda a Sarah Connor y le vamos a dar la mierda a tu Dollhouse, así que echate otros episoditos de Doctor Horrible. Fíjate, tal vez hubiera pegado. Sí, sí. Sí, es lo que la Mara le está pidiendo. NBC va a tener una nueva serie que se llama... Día 1, es de ciencia ficción. No tengo idea de qué se trata aún. Y ADC, además de la serie de Flash Forward que hablamos la semana pasada, va a lanzar una nueva versión de B. Eso ya lo había. ABC va a sacar B. B, la de la serie Los... Y la segunda parte va a llamar AC. Que era B, era por Victoria. No, va a ser DC. Va a ser de Victoria, sí. Victoria. Cantemos Victoria. Victoria. Un poco atrasado, pero para el tico era. Victoria Secret. ¡Ay, va a salir la Adriana Lima! Dijesen que es la misma serie la de los 80. Me va a sacar la lagartija. Ahí va a sacar la largapía. En la cual una cultura de aliens desciende a la Tierra y parecen ser amistosos inicialmente, pero después sacan las uñas. ¡Ay, hijo de puta! ¡I love you! Salí de la nave. ¡I love you! En cuanto saliendo de... Gente que yo, Victoria Beckham es la que pienso primero cuando hablo de Victoria, pero bueno. Yo Adriana Lima, por la Victoria Secret. Ah, ok. Película de Terminator. Ya comenzaron a salir los primeros reviews. No ha sido estrenada. No ha sido muy bueno. Y el único que vi... hay reservas. O sea, yo no he leído ningún review. Escrita por el tipo que puteó a Kristen Bell. Sí. Yo sí leí algo que dijeron, por lo de la noticia esa, que dijeron que habían cancelado la serie de televisión y que también ahí mencionaban que los reviews no habían sido muy buenos. Pues. Uh-huh. O sea, spoiler, ¿ve? Eso es todo, sí, lo que decía. No, yo también, sin leer spoiler, a pesar que había en medio, solo dice al principio, muy buena acción, pero que la trama es nada nuevo. Pues, ¿qué esperas, pues? O sea, pues, pero igual, yo... Yo no, fíjate que yo no tenía, antes de que lo mencionara, mucha expectativa de qué trama, que me van a resolver un gran misterio al final. Yo espero ir a ver una película que me voy a sentar y voy a ver acción. Uh-huh. Si vamos así, creo que no me gusta. Uh-huh. Que es como lo que la expectativa que llevaba yo de Star Trek. Y ahí nos cuenten. Vamos. Ok, entonces ahorita los spoilers de Star Trek. Marvel ya seleccionó al actor que va a ser Thor. Thor. Ajá. Blake. ¿Quién va a ser? Va a ser el papá de Kirk. Sorry, spoiler para el sensei. Thor de los primeros 5 minutos. Papá Kirk. El que salió en la película. Ya me jodieron la película. Sí, se llama Chris Hemsworth. Imagínatelo con un martillo. ¿Pero irá a salir así como sale al principio o como sale al final de la película? Perdón. Sí. Vos decís cuando está él en el volado aquel. Y que entonces... Y que le pasa una cosa. ¿Sí? Cuando aprietan el self-destruct. Ajá. El self-destruct, como tu troca. Sí. Okay. Es que todavía no le habían dicho bien. Lo divertido ni que... Ni tampoco este Wolverine me la cuentan. No. Fíjate que tiene 3 garras en cada mano. ¡Oh! Y otras por allá. La de en medio. ¡Poing! ¡Maldita! Eso no es Nick. Eso es Poing. Poing. Por lo menos no es... ¡Pling! Lo interesante es que... Y cada vez que hace un movimiento suena así igual. Cuando va corriendo, no, me está dando la vida. No, cuando va corriendo como Castro, güey. Es el patito Dule. Que lo ha tenido. Dios mío. El que va a ser de Thor también va a salir en la película, el remake de Red Dawn. La película se parece a Matthew McConaughey. Red Dawn. No, este ya cambié de página web. No, es que es el de los... Este es ya hay otra vez. Esa es la película en que invade... Está fusionando el DNS otra vez, ya en puedo. En que Rusia invade... Está mal esa película. Wolverines. Red Dawn. Era bueno. Es buena. Es clásica, ¿no? Sí. No diría buena. Pero... No, a mí me gustó cuando salió. Mala. Tom Hiddleston... No, Hindenburg. Hiddleston. Ajá, sí. Un actor reconocido por ser actor de teatro. Actuando de Otelo. En la obra de Otelo. Otelo, aquel que le da vuelta y que es negro y después es blanco y después se pone el otro. Como Michael Jackson. Exacto. Michael Jackson. Cualquier mierda. It's totally random Geeko time. Michael Jackson, que es negro, blanco. No, esa es la canción que cantó con Paul McCartney. Ebony and Ivory. No, ese era Stevie Wonder. Stevie Wonder. Y la canción que no era 666. Con Michael Jackson. Sí, es satánica. 666. Esa era la canción de Nicole. En la todo el tiempo que tenemos para esa pregunta. Continuamos. Además, hizo el papel de Winston Churchill en la serie de... No, perdón, del hijo de Winston Churchill en la serie de HBO. El hijo de Winston Churchill. La tormenta que se... La Storm. Por lo menos los críticos ven con buena cara que hayan escogido a... ¡Bien, feliz! Para la foto. ¡Es una gran sonrisa! ¡Es una mierda! ¡Digan cheese! Buena cara, pero todo así. ¡Pele que la más basura! Nosotros después de ver Octagón cagaron de la risa. ¡Para qué mierda! ¡Ey! Encontré el clip modificado de Octagón que ya había hecho con sonido de fondo. ¿Ah? Que te acordás que había agarrado la pelea de Octagón cuando se tira así. Ajá. Y que al fondo le había puesto Carmina Burana de fondo y que ¡pum! Se veía hasta ahí. Ah, pero la Carmina era tu vecina, ¿no? No. Llegaba nada más, llegaba. Carmina Verano. Una gran corta la que cantan esas óperas. Bueno, ¿qué seguimos? No, faltan. Vamos a la mitad de las noticias. Ups. Marvel ya anunció que regresa al paquín del Increíble Hulk, que hasta el momento había sido Increíble Hércules. Uh-huh. Va a regresar. Es con J. Hércules. Y Hulk, para que pegue. Ey, Julio. También. Julio, no, él es Julio. Julio. Julio. Increíble Julio. Julio. El 8 de julio. Eso es con H. Que ahí en Nusarama sale que ya es el cast de Loki. Espérate, se dijo algo de sí, de Loki. Pero es lo que tenés ahí en pantalla. No sé si. ¿Qué pasó? Que castraron a Loki. Que va a cambiar la numeración de Loki. Ya está el cast de Loki. ¿Cast de Loki? Para la película de Thor. Lo que acabamos de decir, Sensei. Sí. Sí, gracias. ¿Pero dijeron de Thor o también de Loki? También de Loki. Sí, Loki era el de blanco y negro. Sí. Ahí empezamos a divariar. Sí. Para variar. Empezamos a no hacer caso. Bien raro cada vez que nos pasó. Sí. Y dije, tu mouse parece Darth Maul. ¿Es que sí? Van a seguir con el jocote de Corona. Hulk en el 600. Lo va a escribir Mark Waid, si no me equivoco, y después Greg Pak lo sigue con el 601. Uh-huh. El Increíble Hércules va a seguir con su propia serie que se va a seguir llamando Increíble Hércules y a la numeración a saber cómo le van a hacer, pero van a seguir porque como en la 100. Empezó por el 194. Ajá, y van a seguir en el 100 y algo. Mm. Lo interesante es que la miniserie que está del hijo de Hulk, de Scar. El hijo de Stan. Que medio me perdí ahorita. Hulk, la serie que está ahorita, que va por el número, ¿qué? ¿10? ¿11? Pero donde salía el Hulk rojo, ¿eh? Esa va a seguir también. Sí, okay. Y esa va a seguir en el número 12, 14 que va. Y el Increíble Hulk entonces va a volver Julio, a su numeración original. El Hulk rojo. No me he dado cuenta yo por lo menos. Bueno, va a volver a su numeración original, decís. Increíble sí, Hulk. A 600, sí. Ok. Además de eso, la serie de Scar, el hijo de Hulk, uh-huh, va a llegar al número 12 este o el siguiente mes. Uh-huh. Y en ese número viene a la Tierra y se va a enfrentar con el Tata. Uh-huh. Okay. Y a partir del 601 ya va a ser una historia en que si no va a seguir el hijo de Hulk de forma frecuente. Si no lo deja sin cenar el Tata. No castiga. Si se va a enfrentar al Tata, lo va a dejar sin cenar, castigadito. Y aquí se le va a poner otra. Gracias. Además de eso, vas a ver una serie que se llama El Hijo de Hulk, con Scar como el principal. Y van a contar las aventuras del fulano este. Tienen grandes planes y dicen que va a ser un gran chonga. Pero si, no sé si Hulk pueda mantener una franquicia. Mira, son 4 títulos, me parece difícil. Hulk, tenés frío. Bueno, digamos Hércules, que tal vez no cuenta. Bueno, es que estás hablando Increíble Hulk. Ajá. Increíble Hércules, ajá. El hijo de Hulk, ajá. Y Hulk a secas. Ajá. Bueno, la Hércules Hulk, no la cuenta. Hércules, digamos que es, sí, sí. Tiene su propio elenco. Y, sí. Ajá. De ahí, el hijo de Hulk... Hulk y Hulk, eso, o sea, no sé. Yo creo que aquí a un año solo 2 van a sobrevivir de esas. ¿Y qué tengan Jeff Love? Van a sobrevivir 2, el hijo de Hulk y Hulk. Y la mejor noticia la dejamos para el final. Archie se casa. ¿Ah? Say what? ¿Y eso? Archie Comics ya anunció que. No creo que lo digan todavía. Que en Archie 600. A ser publicados el 12 de agosto de este año. Puta. Va a salir la primera parte, que es El Compromiso. Y la portada solo es una mano poniéndole un anillo de compromiso a otra mano. No sé si vos fueras Archie. Uy, metiéndole el dedo en un anillo. Yo siempre era Betty, del campamento Betty. Yo era Verónica. Pero yo sospecho que se va a dar. ¿Vos era Verónica o era fan de Verónica? Fan de Verónica. Ok, Omar Mangue. Ah, aquí está. No sé, votemos. ¿Vos también qué eras? ¿Qué te gustaba más, Verónica o Betty? Betty. ¿Y vos? No pensé en el nombre, pensé en los personajes. No estoy pensando. No pensé en la que tiene más pisto. Dos personajes. Pero ha de haber sido un gran trip darse a la Verónica sin el jet. Pues sí. O sea, Verónica, que sea fea. Ahí, en la piscina de la mansión. Era buena onda la Betty, pero la otra tenía más pisto y era más loca. Es que mira, a la Verónica la de seguir más. Entonces es más fácil casarse con la Verónica y seguirse cogiendo a la Betty. Bueno. Next. Solución salomónica. Tico, ¿tenés más noticias? No. Ok, entonces, señoras y señores, pasamos al segmento que todo el mundo ha estado esperando con ansias. Así es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Box Office para esta semana es número 5, Obsesionado. Hizo 4.5 millones. La número 4, Los Fantasmas de las Novias Pasadas. De las Novias Pisadas. 6.6 millones. La número 3, X-Men Origins Wolverine. Se mantuvo bastante bien. 14 millones. Sí, porque había hecho 20 la feria. No. Había hecho casi 30, porque aquí dice que bajó 44%. Sí. La número 2 fue Star Trek. Puta, nada duró en el... No, pero también bastante bien, solo bajó 42%, hizo 43 millones en su segundo fin de semana. Y la número 1 fue Ángeles y Demonios. ¡Demonios! Esa tuvo un debut realmente algo bajo. En comparación a los que hemos tenido últimamente, fue el 46 millones. O sea, le ganó a Star Trek por... Tenía que ir el debut. 3 millones. Estuvo bien. Caído. Y fíjate que sacó 30 menos de lo que sacó El Código Da Vinci hace, ¿qué? 2 años. Es que tal vez el libro no es tan conocido. Sí. Y la gente que lo conoce, que lo leyó, todo el mundo te dice la misma mierda. Que es que el libro más mierda. Sí. Que es la misma babosada, que no sé qué. Y que es más exagerado también. Que cabal. Aunque salió antes que el código. Mira, de la película que nunca vi ahí en el top 5 y no sé si ustedes la han oído o les interesa. Ah, la de Hannah Montana. No, la de sí. Megan Fox. La de cómo perder amigos y alienar las personas, algo así. Pero esa fue hace años. ¿Años es? No sé, años, pero fue hace tiempo. Yo no. Creo que a principio de año. Pero sí, igual no me acuerdo haberla oído mencionar, ni que haya venido tampoco. Bueno, ahí está Hannah Montana, en posición número 11. No, la de Hannah Montana es el 79. Mira, vi una película bien rara. Menores de edad, respeto. Ya, dale así el libro. Sola. Ya fui a ver, yo a movie. Sí. Ya. ¿No? Ya. Ya tiene pedazos. Ahí dejémoslo. Tiene pedazos engramados. Y bien. deja ver. Había una bien rara que cada rato la veo anunciada en este I Watch Stuff, un blog de películas, que se llama Big Man Japan. una película japonesa, okay, que es como parodia de héroes así tipo Ultraman y todo eso. Pero como que es bien bizarra, o sea, los monstruos que salen, todo raro. Sale Francisco Pizarro. Con la gran bola de secundaria en el cuello. Ey, sí, un toma, por favor. Pero fíjate que esa salió en dos salas. Tuvo su debut semana 1. Y en una porque se equivocaron. Sí, queríamos poner Armagedón. Bueno, para la NASA. Es que era para la NASA. Nada que era eso. Y se equivocó la NASA. Eso no puede pasar. Nada que no era. Era una de esas cines donde ni modo tenían que pasar una dos porque son esos que se va la película, la misma película hasta la otra sala. Bueno, sí. Y en doblete. Querían poner Lost in Translation, que era en Japón. Sí. La onda es, no, pero fíjate que bien interesante porque en las dos salas, el fin de semana hizo $7,000 no sé cuántos dólares. Eso se traduce a $3,500 más o menos por sala. Ajá. Esa cantidad, por cierto, X-Men Origins Wolverine hizo $3,700 por sala. O sea que no está, si lo haces en base unitaria de sala, está bien. Está bien alto. Uh-huh. Es que lo que pasa es que si solo son dos ni salas. Ni mierda, bueno. Los actores y las familias de los actores. Ah, sí, solo eso ya llenaste. Ya llenaste la sala. Pero no la van a ir a ver todos los días, cabrón. No, pero eso, que solo fueron dos, solo fue un. Pues película, sí, pero la dieron varias veces. Es película japonesa y bien así, yo creo que es bien para fans. Ajá, es de un nicho muy especial ahí. Y mira, saliéndonos del nicho nuestro, ni que fuéramos cementerio, van a hacer un remake de Footloose. ¡Uy! ¿What? O sea, yo ¿para no sé qué necesita qué remake? Piensa. O sea, ¡ajá! O sea si hay una película pensando que no necesita remake. Espérate, ¿cuál es la masita que va a salir? Primero, empezamos ahorita por están hablando de Kevin Bacon. Sería tal vez. Que no va a sustituir, pero. Sería tal. Igual. Va a salir Kevin Bacon. Yo no. Pero te imaginas que esa película era. Footloose por Kevin Bacon. Yo no vi la original. Yo sí la vi. Pero era Kevin Bacon bailando. O sea, no, ya después nunca fue él conocido por bailar, pues, o sea. Ah, pues decís como ver Ewan McGregor en Down With Love. No, no. Pues sí, pues no se hizo famoso por eso. Puta, pero no, hombre, o sea, eso sí ya es estar fuera de la idea. Sí, ya no tiene. O sea, parece de que... ¿Qué? No tiene que hacer... ¡De Footloose, cabrón! O sea, agarraron el catálogo de películas de los 80. El catálogo de películas de los 80 y bueno, remake. ¿Cuál es la más barata aquí? Ah, Footloose, ok, ya agarramos. ¿Quién no la agarró? ¿Efectos especiales? Yeah. Cero efectos especiales. En lo que más gastaste, puesto que lo que más gastaron en su época y que quizás es lo que más gastarían en un remake, en pagar a la mara que hagan buena música, ¿no? Mira, lo que va a pasar ahora es que Footloose va a tener poderes, van a caer unos robots del cielo y el chavo. Sí. O sea, porque vos no te acuerdas de ese fenómeno. Y se, de y Footloose? Se quita el pie y lo tira, sí. ¡Pow! Como boomerang. ¡Pow! Y después lo cae. Por eso es Footloose. ¿Vos no te acuerdas de Footloose? Que no. Te vendía. De aquí, Mr. Simpatía, la verdad. La traducción, ¿verdad? Sí. El simpático. El Simpatías. Pues sí, que te vendían el soundtrack, el LP. Ajá. A la entrada del cine, ¿quién puta no tenía ese? El soundtrack. Ese soundtrack, ese era. No, en cada fiesta. Yo lo tuve. No, yo lo tuve grabado. En cassette. Yo lo grabé de la radio. Oye, lo pediste al disc jockey para grabar, por favor. Clac, clac, y se viene. Clac. No, con todo y promos de. Y los anuncios en medio. Y anuncios de Alcacercer y de Coca-Cola. De Lichu y de todo. ¿Porque era Footloose? Sí, claro. Sí, claro. ¡Next! Ya, señoras y señores, pasamos al siguiente tema. ¿Qué? ¿Voy a poder hablar de mi sueño del apartamento que íbamos a alquilar donde mataron a Batman y Superman? No, porque como... ¿Cómo? Ya... No, espérate. Puta, espérate. ¿Cómo esa mierda? Ponele ese sueño. ¿Es un sueño? Es un sueño que íbamos a alquilar un apartamento. ¿Pero sueño de que algún día espero o sueño de esos que están dormidos? Así como comí algo mal en la cena. ¿Me compraré mi Ferrari o sueño de...? Okay, esta, señoras y señores, oficialmente es la carnita del show. Adelante, fíjate que yo creo que... Sí, espérate. Tiene potencial, dale. ¿Algún psicólogo entre los escucha? Sí, por favor. Y si no, hagámosle todo de psicólogo. Nosotros vamos a hacer el psicoanálisis. Fíjate que un edificio de apartamentos así... chivos, de lujo, ajá, en un lugar que aquí no hay edificios, allá por Ciudad Merliot, donde está el redondel del platillo. Donde vive el sensei. Ajá. Nada que ver. No, donde vive el sensei. Y vamos a ver un apartamento que estaba libre y que nos lo había recomendado Rafa Man. Ah, sí. Porque él ahí había vivido. Uh-huh. Entonces lo vamos a ver con mi esposa. una aventura para tratar de llegar porque el ascensor no servía, había que irse por las escaleras no habían escalones, unos pedazos habían... Puta, sí, son diseños de escaleras toda la vida. Las escaleras no tenían escalones. ¿Cómo? No tenían escalones, unos pedazos, había que saltar. Y que siempre es un peligro, o sea, es... Y no sonaba un músico donde... Taran, taran, taran, taran, taran. Pero había unas tortugas. Verga, tortugas. Pero había monedas arriba. Pero eso pagaba el apartamento. El alquiler salía barato. Y el apartamento, chivo, todo lleno de vidrio alrededor, una gran vista de San Salvador. Podía llegar a la azotea para hacer fiestas. O sea, pero ¿qué era el penthouse? No, no era el penthouse. No, era como el cuarto de Exquinto, pero igual había una escalerita para llegar a la azotea. Pero esa sí estaba completa. Espérate, entonces había un mono arriba que tiraba barriles con fuego. Sí, sí, sí. Sí. Pero esa sí estaba completa. Esa... Un chimpancé rabioso. Ajá. Ajá. Un mico, ¿no? Pero había un problema con el apartamento. ¡Otro! ¡Punto! O sea, la grada no. La grada no, no, ese no era el problema. Era un feature. Sí, sí. Manténgase en forma. Suba todos los días esta grada. Sienta sin ya la llave. Esfuerzo, pongas estas dos. Descarga adrenalina. Estas dos cáscaras de guineo para hacer más ejercicio. Pero tenía un problema. Que en ese apartamento habían matado a Batman y a Superman. Fue el Lule. Y Superman. A los dos. A los dos, fíjate. ¿Los que habían agarrado juntos o cómo? Fíjate que no. Cogiendo. Sé, y me da pena preguntar. Cogiendo. Entonces, ¿y quién los mató? Robin. Los encontró cogiendo. Celoso. Era un crimen pasional. Hasta ahí. Hasta ahí llegó el sueño. Hasta el sensei. El sensei, no, estaba criando. Nosotros ya nos estábamos agarrando aquí. Pues ya, sí, ¿qué más quieren? Con ese material ustedes tienen. Espérate que un día deberíamos hacer un programa solo de sueños que hemos tenido que tienen que ver con superhéroes. Bueno, yo tengo uno de que éramos nosotros los defensores del planeta cielo Dragon Ball. Ajá. Okay. Sí. Pero que nunca viste los poderes de nosotros. No, porque había una crisis, llegaron unos aliens a acabar el mundo. Y nosotros nos subimos en el carro, creo que del carro del sensei, un pollito así, un fino, un Daigo fino creo que era. Y íbamos en el carro en dirección a la crisis, y en todo lo que pasamos trayendo al Brito. ¿De qué poderosos somos que nos tendrían que pasar a traer en el carro? En todo eso ya había acabado la crisis, creo. Y eso que nosotros viendo por la ventana y apareció otra mara a darse duro así volando. Bien, a lo Dragon Ball. En otras pues, peleas. Voy a llegar tarde, que nos apuraste. Y nos van a quitar el crédito. Entonces, y ellos se dieron duro, pues. Y ya. Mira, pero no iba nada del sueño. Pero y el sensei contra Darth Maul. Ah, puta, ese fue otro. Sí. Ese fue otro, me. Que me acuerdo que nos fuimos en el Halcón Milenario. ¡Oh, mierda! Iba el Britomán, me acuerdo. Y iba el sensei. Y nosotros en el Halcón Milenario. O sea, y yo desmarado. Sí, no, es no, que no tú eras dinocerdito, cabrón. Sí, vos no apareciste en ese sueño. Fíjate. A menos que era Chubaca peludo. Pero gracias, Juli. Me había rasurado ese día. No, la onda es que fuimos en el Halcón Milenario y íbamos a rescatar a una mara que estaba en un campamento de prisioneros. No me acuerdo. ¿Y era un campamento nazi o no te acuerdas? Era como campamento del imperio, así. Lo manejaba. Tenían varios prisioneros, pero el campamento estaba... Hans Zulu. El campamento estaba ahí por el Randel Maferrer, por el Burger King. Ajá. Por esa parte ahí. Entonces, fíjate que cuando me contaste ese sueño, solo me imaginé cuando ahí en donde está el Burger King, ajá, era una pista de motocross. Que era un gran hoyo. Ah, puta. Y ahí me acuerdo que yo fui una vez por lo menos a ver una carrera de motocross. Entonces, ajá, así me lo imagino. No sé. O sea que no tuvimos que ocupar Hyperdrive para llegar. ¿Sabes? No, solo de mi casa. Entonces, ¿cómo no? En Hyperdrive, pero dimos tres vueltas a la galaxia. Llegamos. En el redondel, ¿verdad? Nos tocó hacer un par de semáforos, pero llegamos. La onda es que llegamos, así aterrizamos y así, salimos así. Y en eso, del saber dónde putas, pero del cuartel donde están... Sale Darth Maul, ¿verdad? Ajá. Y para esta época está fresquito, episodio 1, pues lo acabamos de ver. Ajá. Entonces, sale, no sí, sale Darth Maul. Y puta, haciendo todos los mates, todas las vueltas y todo eso. Sí. Y con el doble de sable. Ah, sí, el sable doble también. Y en eso, y nosotros así como que, puta, dice, está peleada esta yuca. Y solo veo que pasa una sombra, ¡buah! Y así enfrentarse a Darth Maul, y era el sensei. Ajá. Puto, y el Brito y yo, holy shit, el sensei. Y solo vemos al sensei. Espérate, pero era holy shit porque ¿qué paloma? Lo van a matar. Tan buena gente que eres sensei. Ya lo estoy extrañando. Mira, y entonces, y solo vemos que el sensei peleando, pero con los ojos cerrados, como que matando una... Como una dándole una piñata. Pero así, con los ojos cerrados. Y le paraba todas las talegas al Darth Maul. No, es que ocupaba la fuerza. Sí, fíjate. Pues y el Darth Maul, pero peleando así como pa, pa, pa. O sea, el Darth Maul volando, verga. Sí, sudando y así sin camisa ya. Y el sensei le tapaba todos los vergazos, pero pura guasa. Y yo en la par del Brito, así parado, pero incrédulo. Puta, ¿y este cómo pasó el examen de Jedi? Hablando del sensei. Y después me desperté, que sueño más estúpido. Pero yo cagándome la risa. Buenísimo. They underestimate the power of the dark side, sí, sensei. Sí. Power of the dark side. ¿Y vos? ¿Vos no has contado tus...? Fíjate que he tenido varios, pero ahorita lo que se me viene a la mente realmente no es un sueño. Ajá. Pero de seguro tiene algo que ver con un sueño. Una vez, esto es de la vida real. Okay. Que, por si no lo saben los... Oye, escuchas, si yo tengo algo que me da pavor, pero así, de que miedo y que es algo que nunca he podido afrontarlo y superarlo, es a las serpientes. Ah, okay. Yo veo una serpiente y la veo ahí y me dicen, esta no es venenosa, tocala yo, no hay problema, a ver. Uh-huh. Pero si veo una que va por ahí caminando, ay, hueputa. O sea, que no tenga nombre. No, es que si ves una culebra caminando, run for your life, porque las culebras no caminan. Entonces, una vez fuimos a un entrenamiento al jabalí. O sea, el jabalí es una pista de carro de acá en Salvador, la única pista de carro, el único autódromo. Entonces llegamos, va, aquí vamos a poner los carros, vamos a ir para allá, caminemos aquí sobre la pista hasta este otro punto. Y todavía me dice, ya habíamos dado una vuelta al circuito. Entonces todavía me dice el entrenador, mira, tené cuidado, me dice, porque ahí hay una culebra muerta. Uh-huh. Yo creo que nosotros mismos le pasamos en el carro, me dice, pero ya está muerta. Mira, me va entrando un pavor, uh-huh, y cabal cuando yo iba pasando a la par de la culebra, ajá, que yo decía, está, o sea, no está muerta, va a despertar, que inmediatamente, o sea, yo sabía, ni siquiera la... ¿Pero al pasar caminando o en el carro? No, caminando. Ah, okay. Entonces, pero ya estaba muerta. Uh-huh. Entonces... Ni siquiera la volteé a ver, o sea, me dijo, ahí está. Y se le comienzo a humedecer el pantalón a ver. Ah, sí. No, pero inmediatamente mi reacción, esta es la mierda, ajá, mi reacción fue extender mi mano, así como que iba a sacar una espada ninja aquí atrás de mi espalda, así atrás de la cabeza, y yo, puta, y no ando mi espada. Puta, ¿cuándo puta he andado una espada? Pero en mi miedo, ajá, esa fue mi reacción, cabrón. Puta, yo creo que te asalten un día y vos... Yo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué pasa? No, me estoy rascando aquí. Oh, es que así como de todo el poder. Dijiste manos arriba. Sí, hey, sí. Quiero leer nada más los emails que faltaban, porque eran poquitos y así nos ponemos al día. Ay, bien. Vamos a continuar. Bueno. Con la cara de los sí, críticos. ¿Qué? ¡Bien! Los emails. Lo vemos con la cara. Nelson González nos escribe desde Puerto Rico, nos dice saludos Kikos, hace varios meses que nos escribía, comienzo diciéndoles que recientemente cumplí un año de escuchar su podcast, aunque no sé si esto es algo positivo, les informo que semana tras semana pierdo el tiempo de mi trabajo escuchando su programa. Gracias a sus comentarios comencé a leer Invincible. Me decidí a comprar el paperback de Watchmen, vi Rosario Vampire y The Big Bang Theory, entre otras cosas. Hasta digo expresiones como el señor Torres, masitas y hasta 16. En cuanto a la película de Wolverine, coincido con la puntuación que le dieron, ya que también me gustó, pero no me dejó esa emoción que logró Iron Man o Watchmen. Esa excitación. En el sitio de Variety salió publicado que van a lanzar una película de Deadpool. Deadpool, dice acá. Y lo que piensan hacer es cambiarlo o añadir una escena en el DVD Blu-ray donde Deadpool queda vivo. Se está al final de... Sí. Y sí, la bala aún está en el cerebro de Wolverine, por eso es que no recuerda, dice. Bueno, será hasta una próxima ocasión. Larga vida y prosperidad, nuestro amigo Nelson González de Puerto Rico. Así que gracias. Juan David Velasco Castillo. De Death Note contra Doomsday. Yeah. Mm. Piénsalo, piénsalo. Death Note. Ah, se manda el Death Note. Doomsday de Batman. Yeah. No, Doomsday de Superman. Superman. Yeah. Juan David Velasco Castillo nos dice, pues, les tengo como una descarga de frustración. Ah, esto ya lo leí. Y el otro no sabe quién es el Deathman. Y se puede revivir también, incluso si lo mata. Rodrigo Merino nos manda y nos dice, Seth Rogen es el alien que recibe a los fanboys cuando llegan por primera vez a la parte de la convención de Trekkies. Pero es el que los lleva a ver a Kirk. Ah, el que los tira. Ajá. Yo creo que los saca. Es... Ese, ajá, yo creo que ese chavo. El que estaba, estaba como de. Como de Klingon. Como de Klingon. Ajá. Ah, pues sí, tiene sentido. Por eso no sabíamos. Gracias a Rodrigo Merino. Que le pregunta, ¿Badges? Por cierto, el nombre de. No tengo. No. Rodrigo Merino es Ebed en Twitter. Yo la vi tres veces. E-B-E-E-D. Así que gracias a Rodrigo Merino por si lo quieren conseguir. Y aquí nos manda un puño de enlaces, Rodrigo. ¿Quieren cobrar lo de la leche? Star Trek vs. Star Wars nos manda a un enlace a nerderland.wordpress.com. Ah, pero dijo que había mandado Starkus. No sé, fíjate. Que la estrella de la muerte destruye. No, no, Darth Vader contra... No lo he visto, en realidad no sé. No sé. Contra el Enterprise. Se saca un video chino bastante gracioso de World of Warcraft en la vida real. También les envío algunos trailers de películas interesantes que vienen. District 9, por ejemplo. Astro Boy. Ah, Distrito 9. Creo que es de Peter Jackson, ¿no? Yeah. Que es de... Él produce. Yeah. Que es de como una... Como la migra, pero contra aliens. Oh... O sea, Men in Black. Es un Men in Black, pero más así. No, pero más antes, porque Men in Black es cuando ya pasaron. Right. Iron Sky es Nazis en la Luna, también es otro lado. Que todas sean de Nerderland solo es casualidad. Not, dice. Bueno, me despido y saludos desde Chile. Así que gracias a Rodrigo Merino por todos esos enlaces. Búsquenos en el blog que ahí van a estar. Pero de menos. Y con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo. ¿Sabes? Ay, según yo tenía falta, como dijiste. Otro paréntesis corto. Acabo de revisar la película de Megan Fox, la de 69. Cómo perder amigos y alienar a la gente. Ajá. Solo hizo 3 millones de dólares en Estados Unidos. Salió a finales del año pasado. Ni se molestan en verla. Bueno. ¿Sale chulo? No. Okay. Tenemos que tocar un tema y con eso vamos a cerrar el episodio, señoras y señores. Visitamos, ¿el episodio? Sí, ya llegamos a la hora casi. Visitamos el fin de semana la convención que se llamaba Kamekai. ¿Ciudad Frenética? Kamekai. Kamekai. ¿Ciudad Frenética? No, es Pelengen, es en otro lenguaje. Ya estoy diciendo. Cataflán. Cataplán. Y fuimos a la convención. Ustedes chido. Vieron ahí las fotos. Pero ahora Julio nos va a contar cómo son este tipo de convenciones. ¿Y por qué yo? A mí me llevaron, yo iba pasando. Tú sos el que llevó a las dos niñas. Sí, es que nosotros... No malentiendan niñas, o sea, literalmente niñas. Las hijas de Julio, antes de que piensen mal. Una de ellas tiene que 5 años, 4 años. 5 y 7. Y nosotros cuando llegamos, íbamos Ticomán, Rick Escamilla, la esposa de Rick, el hijo de Rick y yo. Y cuando nos íbamos acercando a la entrada, vamos oyendo el death metal que estaban tocando en ese momento. Y gritando, aparte que en japonés, o sea, hubiera sido en español, igual no lo hubiéramos entendido ni mierda. Qué mal. Entonces, o sea, estás asumiendo que realmente era japonés y que no estaba imitando japonés. Buen punto. En ese momento, la esposa de Rick tomó la executive decision de mi hijo no entra aquí, nos vemos más tarde. No coincidentemente. Entonces fue como que, ok, nos vemos. Y nosotros seguimos. Pero luego te vimos a vos entrar con tus dos hijas y fue como que... Yo soy bien valiente. Qué valiente. Pero fíjate que cuando vos entraste ya se había bajado un poquito el marón. Metal, o sea, no estaban... Sí, músico. Habían dejado de No, pero mira, no comencemos así. Yo nunca había ido a una convención, ustedes creo que sí. La de la UCA hemos ido nosotros todos. Que tal vez el recinto es más indicado. Ahí el problema que es un... Es un salón, es que no es ni salón. Es que los dos tienen sus pros y sus contras. ¿En qué salón era? El 4. El pabellón 4. Es un pabellón, o sea, es una especie de edificio de una sola planta, pero de techo alto, abierto totalmente, es amplio. Pocas ventanas, los ventiladores que hay, no hay aire acondicionado ante todo, los ventiladores no dan mucho. Era un calor del diablo a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde que estamos. Como unas 300 personas fácilmente adentro. Yeah. Había una sección de exhibiciones y otra una tarima para la gente que tocó death metal, para los que cantaron. Hubo competencia. Ha de haber habido cosplay. Hubo 3 competencias, según tengo entendido. Una de cosplay, una de bandas y una de karaoke. Karaoke en japonés. Yeah. por cierto, no vimos, de, solo vimos la de cosplay nosotros, de ahí no vimos la de la banda. De exposición. Y hubo de yo creo que está en lo que volteé a ver un stand ahí de otras cosas, pasó la competencia de cosplay porque no... ¿Sí? Solo, no, no, solo fueron las lolitas muy concurridas que subieron. Y entre ellas cogieron. Fíjate que habían... ¡Cogieron entre las lolitas! Sí. Habían bastantes jóvenes disfrazados haciendo cosplay. Habían bastantes, pero no sé si todos participaron en algún otro momento en algún concurso. No, a saber si hubo más de un concurso. Vez, es posible, pero, que hayan habido eliminatorias o algo así. Algo así, pero... cosplay concurso. Todo. Pero la onda es que, bueno, había una gran... La mitad del recinto estaba dedicado para mesas con exposición y venta de figuras de acción. Combinación de lo que se te ocurre, superhéroes, personajes de manga. Todo de el mundo. Pero da tu impresión de cuando llegaste con tus hijas de 5 y 7 años. Ah, bueno, y, bueno. Y las 300 fulanos. Culturas desnudas. 300 fulanos, todos de camiseta negra, allá adentro. Todos peludos. No, no, tampoco. Pero 300 fulanos de camiseta negra. Sí, porque estamos nosotros, no somos peludos. Pero de camiseta negra. La única persona con camisa de vestir, abotonada, blanca. No, manga larga, pero de vestir. Acaba de ir a misa, pantalón caqui. Y sudando, ¿eh? Y zapatos de charol. Y mis hijas de 6 y 7 años, que toda la mala... ¿Y este? ¿De qué se alcanzó a quitar la corbata? Y lastimosamente fuimos a ver un área de que había unas figuras hechas a mano peladísimas. Una de ellas lastimosamente Oscar desnuda. Oscar Cornejo, por cierto. Pero que pude hacer un movimiento ahí estratégico. Vamos a ver mejor los Pokémon que están del otro lado. Y estaban cogiendo. ¡Oh, vamos! El Pikachu tratándose ahí. Reproduciéndose. Me sorprendió que estaban vendiendo juegos de PlayStation 2 quemados a $2. ¿Qué? Sí, que? Ah, los sí. Ah, juegos de PlayStation. Y la otra cosa que ¿había? Siempre venden en nosotros, no sé en esa, son un montón de impresiones, o sea, fotos de internet, de impresas, yo no sé la para por qué las compra. Yo no sé, ay, no me sorprendió que las estuvieran vendiendo, sino que hay gente que les las compra. Y, cabale, impresiones a color y no muy buenas, te voy a decir, como sí, una impresión. Sí. Venden. Sí, prefiero acabar la figurita y todo eso. El amigo Vicorintia que estaba vendiendo paquines, cómics y algunas figuritas. Sí. Habían también ventas de peluches, habían llaveros, un montón de películas de anime asoleadas. Lo divertido que personal de la policía brindando seguridad a la entrada y adentro un montón de películas pirateadas en venta. Sí, yo creo que compraron. Sí, yo aquí he visto que están vendiendo películas asoleadas afuera del ¿cómo se llama? El volado para el consumidor. El consumidor. No, y yo he visto policías comprando esa cosa. ¡Ay, hemos visto el sorbetero! ¡Buenísima! Sí, un sorbetero, que de esos sorbetitos de carretón, ajá, que le estaba vendiendo... Son ricos, por cierto. Son buenísimos. Muy buenos. Que le estaba vendiendo un sorbete al guardia que cuida el Pops. Que para los que no conocen, el Pops es la cadena de sorbetes local. La cadena de sorbetería. O sea, en México sería el equivalente al Vips. Yeah. Y abierto, o sea, nosotros íbamos entrando al Pops. Y por poco Y le compraba el sorbetero. El sorbetero. Ay, por los huevos que andaba. Sí. Ah, le viste los huevos. Porque ya venían los sicarios del Fox. Pero fíjate que como experiencia estaba bien interesante la convención. Sí. Me cuentan que va a haber otras cosas, ¿verdad? Nuestro amigo Cornejo, Oscar Cornejo, nos puso aquí... Amiguis. Muy conocido. Es que él es el que tenía los por ahí nos mandó un mensaje. Exacto. Por cierto, el blog. En el blog, aquí está. ¿Qué ondas, Kiko? Soy Oscar, el de las esculturas. Me pareció que el evento estuvo bueno y creo que con el tiempo y la calidad va a mejorar en todos los aspectos. Me sorprendió verlos por ahí. Cuando llegaron a mi mesa los reconocí y a huevo me llega su show. Los escucho en el trabajo y me cago de la risa con sus barcazadas y me parece que su podcast es de lo mejor. Les mando un saludo a todos. Les cuento que en junio hay otra convención en el mismo lugar, en Cifco. A ver si llegan y así charlamos un rato. Cuídense, larga vida al arte, a los geekos y a todas las masitas, dice por acá. Fíjate que yo iría otra vez, pero no llevaría a mis hijas, obviamente, porque hasta eso hizo que mi visita fuera más corta. No pude dedicarme a ver las figuras de acción que había. ¿Y sabes qué? Yo me encargaría más bien de tomar mejores fotos a los cosplayers, porque siento que no les hice justicia. Con las pocas fotos que tomamos. Fíjate que siempre... Porque sí habían, por ejemplo, los close-ups de la cara, por ejemplo. Había unas niñas que se habían esforzado mucho en hacer esos efectos de maquillaje, que se ponían lentes, o que las pelucas, y que se habían maquillado muy bien. siento que hubiera sido más, hubiera sido un poco y había mejor. Bastante gente de, disfrazada de Naruto. Y ustedes se dedicaron solo a las chicas tomarle fotos. Ah, ¿no? Pues sí, pues sí, vamos para fulano. Mira, había un tipo ahí que ese no le había tomado que foto la, ni a leguas. La espada de Cloud, iba vestido de Cloud de Final Fantasy. Está. El del el nombre, el del látigo. Uy, no, espérate. No, pero la cosa es que el Cloud, la espada. ¿Y la espada hecha o la espada hecha? Del había agarrado un pedazo de canaleta de Solaire. Uh-huh. Y eso le había puesto un mango uh-huh. así con una espada y amarrado a saber cómo. Que si le daba. Si blandía su espada, yo creo que salía volando y mataba a alguien. Pero de tétano. Pero bueno, o sea, por lo menos se habían esforzado. Es que fíjate que creativo, eso, pues. Eso es lo que yo he ido a las que hemos ido, pues, de nosotros, que de las que se hacían en la UCA. Uh-huh. Y sí, yo he notado que la calidad de cosplay ha ido mejorando. Sí, sí. Por cierto, sí. Eso de la UCA, o sea, cada vez busca más complicado. No, y lo hacen bien. O sea, te digo, yo, si yo me disfrazara de Cloud, mandara a comprar la espada. Uh-huh. No se me ocurriría hacerla. Pero si alguien la hace. Para mí tiene mucho más mérito si la deja bien, pues. Claro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, esa cosa a mí sí me llega a verla. Sí. Uh-huh. No, creo que hubo mucho esfuerzo. Había un Transformer ahí que es así, pobrecito, creo que agarró un par de piñatas y con eso... ese fue Transformer después de dar seguro contra Megatron. ¿No? O sea, quizás quiso usar el efecto de aquellos Transformers que se transformaban, ¿te acuerdas? ¡Se cagaba mi espalda! No, ahora le decía que sí... Era un carro, ya se paraba y era el Transformer, que era bien chivo, pero eran cajas. Pues. Ah, pero no, este no tenía. Este tanto. Se quería transformar en casetera, algo así. Todo arrugado. Eight Truck. Eight Truck. Truck. Pero, y luego, bueno, tenemos que mencionar. Bueno, sí, el calorcito. Ese. El chavo ese de la peluca. Uy, rubia. Sí, ese, ¿qué era? Bro? No sé, pero. No quiero saber. Imagínate uno de los personajes masculinos de la serie de Candy Candy. Yo creo que iba de Ivy, pero era un chero. Era él. Era un chero, ajá. En el traje 2, en el traje 2 del Ivy, en el que está así como, victoriano y de pantalón. O sea, parecía eso el traje. Pero mira, hay que reconocer la cantidad de gente que sigue el manga. No, será el de, no será el de yo creo que es el de Castlevania. Ah. Creo que es el de Castlevania. ¿Porque llevaba espada? Porque llevaba látigo. Y el arma de ese tipo es látigo, entonces. Puede ser. Claro, no sé, solo me acuerdo de aquella película del zorro. Que era Gay Blade. Una cosa. Que el verdadero zorro se troncha la patilla. Entonces que el hermano gay. No, pues sí, mira, hay que reconocer que hace 15 años cuando nosotros vimos Akira por primera vez, eran contados la gente que veía anime, que se peleaba en Blockbuster por ver las mismas pinches tres películas. Nunca traían la 1. Ajá, o sea, traían una serie, pero solo el episodio 5, 17. El 5, el 17 y el 23. Ajá. Hemos avanzado bastante en estos 15 años. Y están vendiendo sushi, aparte del hot dog y hamburguesas. Sí, no solo había comido. ¿Y la madre estaba comiendo sushi? Pizza. Pues sí, pero a mí me da mala espina esa. Sí. Sí, era mejor la nalga. Ya, yeah, sí, está bien. No, y fíjate que yo he visto las mira, debo decir que vi, discúlpame que te interrumpa, debo decir que vi afuera, justo afuera, estaba un chavo tomando fotos con una cámara que se miraba bastante profesional a las cosplayers. Y había logrado que le posaran, pero así, con fan service y toda la onda. Y pero el chavo tomando las fotos. Una pose que solo amarrada le faltaba. Sí, básicamente. Pero llevaba lasma. Pero le digo, está delante, guarda tu hijo. ¿Dónde están esas fotos? Esas tenemos que buscarlas porque está tremendo. Mira, en la prensa de hoy salió hay una foto bien sencilla, pero que habían asistido reportando el evento. O sea que está buena la paja. Mire, yo soy reportero, posen y a lo mejor es. Mira, pero ¡au! Pero el si yo te digo que también ahí he visto las fotos que han puesto, yo no fui. Hay unas que las chicas están bien, otras que están pero sí, yo me acuerdo en la última vez que fui a la UCA, que eso es una de las cosas que también me llamaron la atención de la comisión de ahí, que las chicas que se disfrazan, bien. Sí. Bien, masita. Sí, sí. Por lo general, jovencitas, ¿verdad? Niñitas, sí, quizás claro. Menos de 18, pero claro. pero niñas bonitas. Pues, o sea, pero como digo, al final lo que vas a hacer es tomar una foto y ponerla en tu blog y que la mara admire en realidad que sí, sí hay bellas, hay gente bonita haciendo cosas chivas aquí en El Salvador, o sea, disfrazándose y pasando un buen momento. Así que, señoras y señores, creo que con eso llegamos al final. Recomendadísimo, vamos a ir al próximo porque a mí me ha gustado esto de la convención. Y tal vez la próxima, en el próximo tal vez me compro allá un sticker o alguna. ¿Y llevaste tu cámara chiva o ibas con camarita? Fíjate que no, iba con la cámara de mi esposa, esta pequeñita, las fotos no son. Ah, por cierto, Rick se compró dos stickers para el carro, de uno de Evangelion y otro de Naruto. Aquel anda uno de Nerd que cuando le chocaron el carro lo perdió. Lo recuperó, y uno de Evangelion, y el otro de Naruto. Uno de Naruto, ¿cierto? Andaba el Leaf. Ajá, bien, por cierto, había unas personas que hacían dibujos en camisetas. Ah, es cierto. Y se miran, bueno, pero sí, eran cosas que solo a una convención de anime te la puedes poner. Uh-huh. En ningún otro lado te la puedes poner porque demasiado fanservice. O que te inviten a un... Ah, fanservice. Sí, okay. Es que eran unas cosas bien hardcore, ¿verdad? Ya ves. Pero bueno, hoy sí, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Compren en nuestra tienda. Si quieren que pongamos algún producto especial en la tienda, avísenos y con gusto lo ponemos. Y lo pueden comprar ahí. Eso nos ayuda a nosotros a seguir produciendo el show para todos ustedes. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir: "Heroes hit! I'm going in after him." Ok. Somebody was hit and he was going in after him. No sé por qué. ¿De dónde es? No sé, pero el Tico Man, así que... Puntos geekos al que logra adivinar de dónde vino. Yeah, right. Buena zafada. Señoras y señores, en esta ocasión los dejamos con una cancioncita de un grupo que se llama... ¿cómo se llama el grupo este? Uh-huh. The Wombats. Es un grupo de Inglaterra. La canción se llama Let's Dance to Joy Division. Y nosotros nos despedimos, como siempre diciendo... ¡Saludos, geekos! Sería bueno que la canción tocara cuando uno le da play, ¿verdad? Hay que darle play. ¡Apply! Ok. ¡Salud! I'm back in Liverpool and everything seems the same. But I worked something out last night. Change this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance to Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, cause this could all go so wrong, but we're so happy. Yeah, we're so side of town, that's where we'll be, and we will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what to ask for, you know what to ask for. Just enjoy the vision and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, cause this could all go so wrong, but we're so for a broken heart. Let tear us apart. Let the love tear us apart. I found the cure for a broken heart. Let tear us apart.